Nuestro Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Es un día hermoso, es un día soleado, es un día de verano, Señor, un día sábado. Un día glorioso porque es día donde Jesús ha prometido manifestarse. Él ha dicho que este día le pertenece a Él. Y queremos, Señor, experimentar sus promesas, su palabra, y que nuestra fe pueda aumentar también, Señor. Amén. Acompáñanos con tu Espíritu Santo al abrir tu palabra, al comprender y al entender, Señor, este mensaje que tú tienes para nosotros en la Biblia y en el Espíritu de profecía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy lo compartimos a la semana pasada con nuestros hermanos allá en San Luis Potosí. Sin embargo, hemos estudiado un poco más profundo, ¿verdad? Y queremos compartir este estudio también con ustedes en relación a la persona de Cristo y el santuario. ¿Amén? En relación a la persona de Cristo y el santuario. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muy bien. Entonces vamos a sacar las Biblias, que es la espada de verdad. Y el título de lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a dividir en dos, ¿verdad? Porque hay unos hermanos que quieren dar su testimonio, hay unos hermanos que quieren alabar a Dios con alguna música. Entonces vamos a estudiar una hora, después de esa hora haremos un espacio y continuaremos el estudio. ¿Qué les parece? ¿Sí? Después, bueno, iremos a la comida y continuaremos en la tarde estudiando. Bien, el título del tema de esta mañana es, como dice aquí, lo exaltó, ¿qué dice? Hasta lo sumo, del Calvario al trono de su Padre. ¿Amén? Sí, hemos estudiado un poquito más esta semana, me encanta. Hay varias versiones que un servidor tiene de diferentes temas, y es que lo hacemos la primera vez, lo volvemos a repasar, decimos, bueno, aquí le falta algo más, o aquí hay algo más que puede dar más luz al entendimiento de la palabra profética. Del Calvario al trono de su Padre, en relación, la persona de Cristo en relación al santuario, ¿verdad? Y bueno, nuestra base bíblica está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a la escritura. En Filipenses capítulo 2, verso 5. Es algo muy precioso y muy hermoso porque ahí tenemos en resumen lo que es la obra de Cristo Jesús por la humanidad y la obra que Él tuvo que hacer para salvarnos. Amén. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en qué, en forma de Dios. Aquí tenemos la divinidad de Cristo. Amén. Aquí tenemos Cristo antes de hacerse carne, antes de humanizarse. Aquí dice, siendo en forma de Dios. Amén. Amén. Cristo es Dios. Para aquellos que tocan las puertas todos los domingos en diferentes lugares, se llaman testigos de Jehová, dicen que Cristo no es Dios, ¿verdad? ¿Y a qué toca la puerta? Le digo, ¿a qué me toca la puerta? Si para ustedes Cristo no es Dios, entonces no es mi Salvador. Yo necesito un Salvador. Amén. Amén. Y todos necesitamos un Salvador. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, en aquel gran consejo de paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí se decidió que, bueno, Cristo tuviera que venir a esta tierra para salvarnos. Amén. Y Él no se aferró y Él no dijo, bueno, ¿cómo yo voy a dejar mi divinidad? Imposible que deje mi divinidad. No, Él no se aferró. Debo de aclarar, Él tampoco cuando vino a esta tierra dejó su divinidad. A lo que me refiero es que Él dejó la gloria que embarcaba su divinidad. ¿Entendemos? Dejó la gloria que rodeaba su divinidad. No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Gloria a Dios. Dice el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Se vació de esa gloria. Él estaba con el Padre en la eternidad. El Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Padre es eterno. Sin embargo, el hijo, verso 7, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de qué. Oh, mira, hermano, siendo en forma de Dios, decidió tomar la forma de siervo. Amén. Y esa unión de lo divino con lo humano, cuando se hizo humano, hablando de Cristo Jesús, toma la forma de siervo. Amén. Hecho semejante a los hombres. En otras palabras, vino a servir a quienes. A nosotros, los seres humanos, los hombres. Y estando en la condición de hombre, de por sí esta ya era una humillación, ¿verdad? Pero estando en la condición de hombre, ¿qué dice allí? ¿Cómo es que se humilló a sí mismo? Él mismo tomó la decisión. Se humilló a sí mismo, haciéndose qué, obediente hasta qué, hasta la muerte. ¿Y cualquier muerte? No, hasta la muerte de cruz. Este es el camino que tuvo que tomar la divinidad en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, forma de hombre, semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. Él mismo decidió caminar hacia la cruz, en otras palabras. Amén. Él mismo, por su propia decisión, obedeció que debía que morir por nosotros, en lugar de nosotros. Y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Esto se llama la humillación de Cristo. El proceso de la humillación de Cristo. Por lo cual, ¿qué implica esto? Por lo cual, es decir, por la decisión que Él tomó, Dios también lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. La palabra en griego es upper, es una palabra compuesta. Lo más alto. Amén. Por haber tomado la forma hasta lo más bajo, y estoy hablando que no cometió pecado, sino que decidió ser obediente hasta la muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Y cuándo va a volver a suceder? Y de los que están, ¿dónde? En la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo es que los que están debajo de la tierra se van a doblar sus rodillas? ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Muertos. ¿Y cómo va a ser eso? En la resurrección. Amén. En la resurrección. Y hoy vamos a hablar de esa bendita esperanza, porque aquí incluye esa bendita esperanza, la esperanza de la resurrección. Porque la gente hoy trae gel y cubrebocas y anda un montón de métodos de curarse, ¿verdad? Que no son de acuerdo a la luz que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Sin embargo, muchos adventistas se andan vacunando por miedo a morirse, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Sí. Claro que sí. La organización anda diciendo, vacúnate porque el rebaño debe ser vacunado, inmunizado. Hermano, les hace falta entender el Evangelio. Les hace falta entender el Evangelio. Y claro, como no lo han entendido, entonces no tienen esa esperanza de la resurrección. Y es lo que vamos a estudiar nosotros en esta tarde. Amén. Cuando Cristo estuvo en la tumba, murió, fue crucificado un viernes, murió un viernes, fue puesto en la tumba, ¿verdad?, antes de la puesta del sol, para que descansara por nosotros, y resucitó el primer día de la semana, muy temprano, muy, muy temprano. Vamos a Juan capítulo 20, y cuando él estuvo en la tumba, es donde se cumple de Filipenses, donde dice que fue humillado hasta la muerte, ¿sí? Y previo a eso, hasta la muerte de la cruz, el viernes de tarde. Juan 20, 17, ¿verdad? Es más, vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Capítulo 20, por favor. Vamos al libro de Juan, en nuestras Biblias, allá donde estén todos en su casa. Abran sus Biblias. Porque aquí no es ese librito que les dan, que guíame, Señor, y lo está guiando un pastor. En su folletito ese, ¿verdad? Aquí vamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 20. Vamos a la escritura. Vamos a leer el verso 17, pero antes de eso vamos a tener un... el verso 11, Juan 20, 11 dice, pero María estaba fuera llorando. Bueno, vamos a leer Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada, ¿qué? Vio quitada la piedra. Vamos al verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Estaba el cuerpo ya? No, ya no estaba. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado ¿a quién? A mi Señor. Y no sé dónde le han qué. ¿Dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era quién. Ya había resucitado Jesús, mas ella no sabía quién era qué. ¿Quién era el que estaba hablando con ella? Que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Verso 15. Ella, pensando que era el hortaliano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir qué? Maestro. En ese momento María iba a inclinarse, o se había inclinado para adorarle. Dice, vamos a entender y vamos a leer parte del Espíritu de profecía. Jesús le dijo, no me toques. ¿Qué le dijo Jesús? No me toques. No me toques. ¿Por qué no quiso aceptar la adoración de María? No había subido al Padre. No se había presentado al Padre. No había entregado la... Tenía que subir limpio. A ver. Sí, para que Dios aceptara su sacrificio. Sí, bueno, todavía no dice, no me toques. Hay unas frases que dicen, no qué. A ver, ¿cómo dice su Biblia ahí? A ver, ¿algunas otras versiones? ¿Qué dice? Suéltame. Ah, ok, suéltame. Algunas dicen, no me detengas. No sé cuál de sus Biblias tiene esa frase. La correcta es, no me detengas. Aquí dice, no me toques. ¿Verdad? Pero vamos, esta es una versión de la Biblia, pero unas versiones dicen, no me detengas. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿hacia dónde iba Jesús? Padre. Al Padre, ¿iba solo o iba con alguien más? Iba solo. ¿O con alguien más? Bueno, vamos a estudiar la escritura, ¿está bien? No me detengas, dice, porque aún no he visto, no he subido a quién. Al Padre. ¿Qué día era ese? ¿Día después de qué? Día después del sábado, pero día después del sábado en que él había estado puesto en la tumba, ¿correcto? Sí, había muerto el viernes. Cuidado porque ahí hay versiones falsas que no entienden el Evangelio y están diciendo cosas que no son en respecto a la resurrección de Cristo. Así de que ese primer día de la semana, que para nosotros es domingo, en la mentalidad judía es primer día de la semana, le dice Jesús a María, mira María, yo soy, en otras palabras, que María está por tocarlo y le dice, no me toques porque subo a mi Padre, ¿y a quién? A vuestro Padre, no me detengas. En ese momento Jesús, el plan de Jesús era ir ¿a dónde? Era ir al Padre, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque Jesús debía de cumplir lo que dice la Escritura, la ceremonia de las primicias. ¿Sí? Jesús debía de cumplir la ceremonia de las primicias. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Vamos a leerlo mejor. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Dice la Escritura: pero cada uno en su debido orden. ¿Cristo qué? Las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Bienvenido, hermano. En otras palabras, Cristo debería... Recuerden una cosa, estaba la fiesta de las primicias en relación al santuario, ¿verdad? Entonces, él se celebraba, se conmemoraba la Pascua, ¿verdad? Un viernes, el sábado se descansaba. Y bueno, el primer día de la semana se tenían que mecer las primeras, ¿qué? Las cabillas mecidas, es decir, el fruto de la tierra, ¿verdad? No se podía cortar nada antes de que esto se presentara ¿ante quién? Ante Dios en el templo, ¿sí? Entonces, mientras eso no sucediera, Jesús no podía ser ¿qué? Adorado. En otras palabras, mientras Jesús no fuera a presentarse ante el Padre, ¿verdad? Y a presentar su cuerpo ante el Padre, a presentar su sacrificio, Jesús todavía no podía ser ¿qué? Adorado. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Dice, ¿sí se ve allí? ¿Será que le bajamos un poquito ahí, hermano? Gracias. Miren lo que dice Leo de Santo a las Gentes, página 729. Dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Bienvenidos, hermanos. Estaba representado por la gavilla que dice aquí, agitado, la gavilla mecida. ¿Sí? Es decir, repito una vez más, era el tiempo de la Pascua, el viernes, ¿verdad? El sábado, y el primer día después del sábado de la Pascua tenía que presentarse esto ante el sumo sacerdote, ante el sacerdote en el templo. Ok, sigo leyendo. Estaba representado por la gavilla agitada o la gavilla mecida, algunas versiones dicen. Y su resurrección se realizó el mismo día en que esa gavilla era presentada delante de ¿quién? Delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. En otras palabras, aquí en esta ceremonia estaba prefigurado la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Durante más de 1000 años se había realizado ese ceremonial que prefiguraba la resurrección de Cristo. Y cuando llegó el mismo momento, la gente no lo entendió. No lo entendió. Hermanos, esto nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Cuántas ocasiones la gente, y hoy en las organizaciones religiosas, en el AR, hace cosas que no entiende? No entiende por qué guarda el sábado. No entiende por qué muchas cosas que el adventista debiera estar llevando a cabo, más bien, no los entiende. ¿Sí? Y el pueblo judío llevaba tantos rituales y tantas ceremonias, pero no entendía. Sigue diciendo aquí, durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia que era símbolo de qué? De la resurrección de Cristo. Amén. Hermanos, por más de 1000 años se había llevado a cabo esa ceremonia. Y hermanos, esta ceremonia al pueblo de Israel y a nosotros, esta ceremonia llevada a cabo ya en Cristo, a nosotros nos da gran esperanza. Amén. No es que Cristo se inventó la resurrección de la noche a la mañana. Es que la resurrección estaba prefigurada en las ceremonias en relación al santuario. Amén. Sigue diciendo: se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla ¿de qué? De primicias, las primeras gavillas que daba la tierra. como ofrenda de qué? De agradecimiento delante de Jehová. Entonces, ¿para qué subió Jesús ese primer día de la semana a su padre? Para hacer las primicias. ¿Y quién eran las primicias? Jesucristo mismo, amén. ¿El primero de qué? Bueno, sí, pero ahora, ¿cómo le entenderíamos nosotros? ¿El primero de salir de dónde? El primero de salir de la muerte, amén. El primero de salir de la muerte eterna, amén. Por eso la escritura se llama el primogénito de los muertos. El primero de entrar a donde estaba la muerte, como dice, vamos a ver algunos versos más adelante, y vencer a la muerte y salir victorioso de la muerte aquel primer día de la semana. Amén. El viernes, él entró donde estaba la muerte. El día del sábado, obviamente, y todo el momento desde el día de viernes, es decir, a la puesta de sol, para nosotros ya sábado, ¿sí? O para la Biblia ya sábado. Y todo el día del sábado estuvo venciendo a la muerte, con la misma muerte. Amén. Y ese día, el primer día de la semana, él resucitó. Y cuando resucitó, él vence a la muerte. Amén. Vamos a ver algunos versos de la escritura más adelante, tremendos versos de la escritura. Sí. Y él era el primero de resucitar de la muerte eterna. Por eso la Biblia nos llama le llama el primogénito de qué? El primogénito de los muertos. Amén. El primero de haber salido y vencido la muerte eterna. Hermano, estamos dando este tema porque sigue el miedo y va a haber miedo siempre mientras no se entiende el evangelio. Amén. Por eso Pablo en el libro de Romanos dijo: estoy convencido de que ni la vida ni la muerte me podrá separar del amor de Dios. Amén. Porque él comprendía bien en 1 Corintios 15, él comprendía bien la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Dice la escritura: no podía ponerse la hoz a la mies para juntar las engavillas antes que esa ofrenda fuese ¿qué? Presentada. En otras palabras, no podía suceder lo que sucedió en el Pentecostés en ese mismo momento. ¿Cuándo se convirtieron 3,000 judíos? 50 días ¿qué? Después. Pero no se podían convertir esos 3,000 judíos sin antes Jesús fuese ¿a dónde? Al cielo y presentarse a sí mismo como el primogénito de los muertos. Amén. No podía, tenía que cumplirse las especificaciones del santuario en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tenían que cumplirse. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, ¿qué dice aquí? Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Mira, hermano, qué precioso. En la fiesta de las gavillas, o en la mecida de las gavillas, desde hacía más de 1,000 años, está la esperanza de la resurrección para ellos y para nosotros. Amén. Desde ese tiempo. Amén. Solo que cuando llegó el tiempo y Jesús murió y resucitó, y le dice a María: no me detengas, porque voy a ofrecer mi cuerpo, voy a ofrecer mi sacrificio como lo primero que necesita ser ofrecido ante el Padre. María ya no quería ¿qué? Ya no quería adorar, ¿verdad? Y le dijo: mira, mientras tú vas corriendo a los discípulos, yo voy corriendo a mi Padre. Amén. Amén. Y obviamente no estaba corriendo Jesús. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Amén. Un cuerpo que podía en ese mismo día ir a la presencia de Dios y en ese mismo día regresar a la presencia con sus discípulos. Amén. Un cuerpo que nos dice que tenemos esperanza, todos los que muramos y resucitamos, de tener ese mismo cuerpo, un cuerpo glorificado. Amén. Hermanos, el Evangelio, como dice Romanos, es poder para todo aquel que cree. Amén. Eso es el Evangelio. Pero mira, los judíos tenían más de 1000 años y no habían entendido la resurrección. Y no habían entendido la resurrección en relación a la mecida de la gavilla en el santuario. ¿Comprendemos? Hermanos, este gran tema, el tema de que está en la Biblia, el santuario, el exaltado hasta lo sumo, etcétera. Hermanos, es un tema que nos da confianza y esperanza en medio de una crisis. Nosotros estamos basados en un escrito está, no en un sentimiento, hermanos. Amén. Nuestra esperanza se sigue basando tanto en las profecías que están prefiguradas y simbolizadas en el santuario, tanto como en la persona de Cristo, porque ahí se cumplen. Amén. Amén. Y hoy la gente te dice, si no te vacunas, te mueres. ¿Verdad que sí? El presidente Macron de Francia, de la Francia, de aquella Francia que no cree en Dios, sigue no creyendo en Dios. Ha dicho hoy, los no vacunados se quedan en casa y ahora los que vamos a andar afuera somos los vacunados, dijo Macron. Y la gente sigue teniendo miedo a morirse porque aunque sean vacunados, se sigue muriendo, ¿o no? Y el cristiano debe pensar sobre las vacunas, incluso sobre la muerte. Amén. Y comprender y entender una cosa, que desde hacía 1000 años el pueblo adventista de su tiempo no comprendía la resurrección, y tanto así que no la comprendía que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Correcto? Ellos ya no creemos ni en los ángeles ni en la vida eterna, obviamente mucho menos en la resurrección, y tenían miedo. Y esa falsa doctrina ya se la habían pasado a los fariseos. Y los fariseos, en pocas palabras, fíjate lo curioso y lo chistoso de esto, hermano. Sí, esto es como algo chistoso. Más de 1000 años ofreciendo cada Pascua, ¿verdad? El primer día después del viernes, pues el sábado, y el primer día después del sábado, en el contexto de la Pascua, por 1000 años ofreciendo la misma ceremonia. 1000 años y no entendieron qué se refería a la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cuántos años se nos lleva hablando a nosotros de la resurrección? 2000 años, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, más 1000 años de esta fiesta prefigurada, de este ofrecimiento prefigurado. ¿Cuántos años llevamos que se nos viene hablando de la resurrección? 3000 años. No quiero decir que no nos duele. Sí nos duele. Sí nos duele perder a un ser querido. Pero no perderlo para siempre. Amén. No, están durmiendo bajo la tierra nada más. Amén, hermanos. Ahí están durmiendo. Pero tenemos 3000 años que nos aseguran de la resurrección. Amén, hermanos. Sí. Hoy a mí me tocó ver en toda esta cosa del COVID y tantas cosas, cómo la gente tenía y sigue teniendo miedo. Hermano, cuando Cristo, el Cristo de Gálatas 2:20, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No dice Cristo en nosotros el miedo del COVID. No dice así. Dice en nosotros Cristo en nosotros, dice Gálatas, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Porque en ese Cristo se cumple la promesa de la resurrección. 1000 años antes de su crucifixión y su resurrección, y 2000 años después, que son los que estamos viviendo nosotros ahora. Amén. Hermano, ellos 1000 años. ¿Dónde dice aquí? Aquí está, mira. Durante más de 1000 años. Que no lo entendiera. Hermanos, que nuestra esperanza en el resucitado Y no solamente fue el resucitado, fue ese mismo día, ascendió a su padre. Espérame, María, no me toques, no he llegado, no he entrado, no he ofrecido mi cuerpo. ¿A quién? A mi padre. ¿No lo dice así? Yo subo a mi padre. ¿Y quién subió? Él, nada más. Yo subo a mi padre, primer día de la semana, después de la resurrección, y a vuestro padre, a mi Dios. ¿Y a quién? Y es también tu Dios. Amén. Amén. Es también vuestro Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Qué precioso. Cuando llegue algún momento así en la vida del cristiano, recordemos que tenemos no solamente 1000 años de simbología para la resurrección o para entender la resurrección. 1000 años haciendo esto. 1000 años. Entonces, 1000 años, ¿cuántas Pascuas se hacían en un año? Obviamente una. Entonces, ¿cuántas Pascuas? 1000 Pascuas. 1000 veces haciendo esto cada año, cada año, cada año. 1000 veces. Y cuando llegó el día en que Jesús tuvo que subir al cielo, no lo comprendieron. ¿A dónde va Jesús? ¿Quién sabe? Espérate, detente, no te vayas, quédate conmigo, dijo María Magdalena. No me detengas. Se tiene que cumplir en mí, dijo Cristo, la ceremonia que hace 1000 años este pueblo, saduceos y fariseos, no entiende. Qué grandioso es el poder del Evangelio. Amén. Qué grandioso es el poder del Evangelio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. A ver, vamos a la Escritura, a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a ver, porque cuando Cristo muere, ¿sí? Y cuando Cristo resucita, y cuando Cristo sube el primer día de la semana al cielo, suceden algunos eventos que los debemos tener bien claros. ¿Amén? Sí. Vamos a Mateo capítulo 27, por favor. Abran sus Biblias ahí en su casita donde están. Mateo capítulo 27, repito. Cuando Cristo muere, cuando Cristo muere, viernes a las 3 de la tarde. Cuando Cristo resucita, muy de mañana, el primer día de la semana. Y cuando Cristo va al cielo, suceden eventos que debemos tenerlos bien claros. Mateo capítulo 27. Ahí lo tenemos en la pantalla. Mateo capítulo 27, verso 51. Sí. Es más, vamos a leer de un poquito antes. Verso 48, Mateo 27, verso 48. Vamos a la Escritura. Dice así: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene quién. Elías a librarle. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? Ahí Jesús muere, ¿verdad que sí? Ahí Jesús muere. Y cuando él muere, ¿qué dice? He aquí, el velo del templo se rasgó ¿qué? En dos, de arriba abajo. ¿Y qué pasó con la tierra? Tembló. ¿Y la tierra qué? Tembló. A las 3 de la tarde hubo un temblor. ¿Qué es la hora de que Cristo murió? La hora del sacrificio. ¿Y qué pasó cuando hubo ese temblor? Dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló en el mismo momento. Entonces, ese velo, ¿verdad? Obviamente, se rasgó por el temblor. Recuerden que también dice la sierva del Señor que en ese mismo momento estaban por ofrecer ¿un qué? Un corderito en el altar del sacrificio. ¿Y qué pasó con ese corderito? También se fue. O sea, cuando Cristo muere, allá en el Calvario, a esa hora, hay un temblor. En ese temblor suceden las siguientes cosas: el velo se rompe, el cordero se va. ¿Y qué más dice que pasa? Se abrieron las tumbas. ¿Se abrieron qué? Las tumbas. ¿De quiénes? En ese, ¿cuándo? A ver, ¿se abrieron qué dice? Los sepulcros. Se abrieron y saliendo, a ver, vamos a ver, verso 52. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. A ver, vamos a entender esta parte. A ver, ¿cómo entienden esta parte? El verso 52 y el verso 53. ¿Cuántos resucitaron? Decía que aquí salieron algunos de cuerpos de santos. ¿Cuándo salieron del sepulcro? A ver. Cuando resucitó Jesús. Después de la resurrección. A ver, ¿cómo entienden? Vamos, a ver. Cuando Jesús muere se destapan las tumbas, ¿no? Y ya al día de resurrección los muertos salieron. Exactamente. Miren, cuando Jesús muere, no es que se destapa, bueno, sí dice, se abrieron, ¿qué es abrir un sepulcro? A ver, bueno, la gente, a ver, vamos ahí un poquito a Mateo 23, vamos a Mateo 23, para entender un poquito el asunto, vamos a entender esto, exactamente mi hermano, cuando Jesús muere, ese viernes a las 3 de la tarde, los sepulcros se abren, quedan abiertos, ¿sí? Con el terremoto quedan abiertos los sepulcros, pero solo quedan abiertos. Es que cuando Jesús resucita, ese primer día de la mañana, cuando dice, tu padre te llama, esos sepulcros abiertos por el terremoto, esos sepulcros ahora tienen que dar paso a los santos resucitados. Sí, hermano. Bueno, así como está el versículo, no creo que sea tanto como literal de que quedaron abiertos, sino de que es la oportunidad de que el sacrificio de Cristo que hizo, ajá, es la oportunidad de que quedaron abiertos, porque pueden, ya tienen la santa oportunidad, para la redundancia, de poder resucitar, porque el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ajá, va a ser aceptado, y por eso quedaron de cierta manera abiertos, ¿no? Simbólicamente, porque antes estaban, no teníamos una esperanza de vida, ajá, y ahora con el sacrificio la tenemos, por eso quedaron en esa expresión de abiertos. Miren, vamos a, gracias a, bueno, es que esto, recuerda una cosa, el muerto, ¿qué dice la escritura? Entonces no voy a tener esperanza el muerto. Hola. Ajá. Ahora, los únicos que podrían tener esperanza aquel viernes 3 son los vivos. Perdón, aquel viernes a las 3 de la tarde eran los vivos. Al ver, recuerda que hay un terremoto. Y la Biblia dice que se abrieron los sepulcros. A ver, vamos a analizar la palabra, y es bueno porque siempre nos gusta estudiar, ¿verdad? Estamos en Mateo capítulo 23, verso 52. Vamos a verlo aquí en el griego Mateo, estamos en Mateo capítulo 23, verso 52, ¿correcto? No es Mateo 23, 27. Sí, Mateo 27, bienvenido hermano. Mateo 27, verso 52. ¿Sí? Verso 52. Y es una palabra, ¿qué pasó aquí? Es una palabra griega, que es la palabra anoigo, que se compone de dos palabras. Se compone la palabra ana y oigo. Ana significa, bueno, ana y oigo es una palabra que significa literalmente abrir, ¿verdad? Literalmente abrir. Así como el velo, dice, ¿fue qué? Ajá. Eso fue algo literal. Ahora, aquí dice que fue, es decir, alguien en el terremoto. ¿Quién causó el terremoto? Dios. ¿Dios? El Padre. El Hijo estaba muriendo a esa hora. Cuando se causa el terremoto, pasan tres cosas, por lo menos, que nosotros comprendemos y entendemos como adventistas. El velo del templo fue roto. El cordero se escapa. Pero hay algo muy precioso. ¿Las tumbas qué? Las tumbas se abren. Amén. Amén. Pero en ese momento no resucitan. En ese momento, escucha bien, quedan marcados aquellos que van a resucitar cuando Jesús resucite, y quedan marcados, hermanos, por el Padre mismo. Amén. Amén. Hermanos, eso a mí me da, y lo vamos a, además, me faltan palabras. Me emociona tanto lo que pasa. Hermano, en otras palabras, Dios conoce dónde están las tumbas de los justos. Amén. Amén. Amén. Y Dios en su gran poder, Él las marca antes de que resuciten, en el día en que Cristo muere. Amén. Amén. Wow, amén. Las tumbas de los justos están marcadas. ¿Saben qué? El pueblo judío marcaba las tumbas de los justos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 29. Mateo capítulo 23, verso 29. Los escribas y los fariseos, ellos tenían bien marcaditas las tumbas de los justos. ¿Sí? De las tumbas de los justos. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 23, verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice Jesús a ellos. Obviamente ya no creían en la resurrección los fariseos, dice la hermana White, que al principio creían, pero después de tanto juntarse, eran unos ecuménicos. ¿Sí? Tanto juntarse con los saduceos, se les olvidó. Y allí, hermanos, el peligro de juntarnos con los que no tienen la misma fe en cuestión de adoración. Porque poquito a poquito, como dice un dicho, y eso no está en la Biblia, ¿verdad? Si tanto va al cántaro hasta que se rompe. Pues ellos tanto fueron con los saduceos, que los fariseos dejaron de creer en la resurrección. Ah, pero mira lo que así hacían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de quienes? De los profetas. Obviamente había un cementerio, ¿verdad? Había un lugar especial. Y adornáis los monumentos de quién? De los justos. ¿Sí? ¿Sí? Y luego Jesús les dice que se les iba a cobrar a ellos la sangre, verso 35, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Tremendo, tremendo. Entonces, hermanos, el evangelio es precioso. Amén. Cuando Cristo muere a las 3 de la tarde aquel viernes, el Cordero Pascual, el cementerio que les gustaba adornar, las tumbas que les gustaba adornar a los judíos, algunas de ellas quedan marcadas. Las tumbas de los justos, ¿cómo quedan marcadas? Estaban adornadas, estaban con monumentos. Esas cosas se caen. Amén, hermanos. Así es. Y ellos dicen, bueno, ¿y qué pasó aquí? No sabían qué iba a pasar. Sin embargo, hermanos, la gavilla mecida, 1000 años antes les decía lo que iba a pasar. Amén. Amén. Amén. Pero como no lo entendían, como no entendieron la muerte de Cristo, no iban a entender por qué estos sepulcros quedaron ¿qué? Abiertos. Quedaron abiertos. No lo entendieron. Ahora, cuando nosotros consultamos los pioneros adventistas, ellos se deleitaban en esto. Porque ellos entendían bien el santuario. Desde aquí ya estaba una de las fiestas del santuario, o una de las ceremonias del santuario. Amén. Desde ese viernes, mientras Cristo moría, el Cordero Pascual moría, ya estaban señaladas las tumbas de los que posteriormente, y ahorita vamos a ver cuándo, serían las primicias presentadas a Dios. Desde ahí fueron señaladas. Oh, amén, hermanos. Amén. Y esta es una gran esperanza para todos los que tenemos familiares que están durmiendo en el Señor. Amén. Amén. Su tumba está señalada. Así es. Ahora, cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? ¿Qué dice la escritura que pasó? Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Ya había resucitado. Mateo capítulo 28. Verso 1. Dice así. Pasado el día del sábado. ¿Había terminado el sábado? Sí, ya había terminado. Pasado el día del sábado. Al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué dice que hubo? Y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Un terremoto. El viernes a las 3 de la tarde hubo un terremoto, las tumbas fueron marcadas. El domingo, el primer día de la semana, Jesús descansa el sábado, amén. Pero el primer día de la semana hubo un terremoto, y en ese terremoto salió ¿quién? Cristo Jesús de la tumba. Salió Cristo Jesús de la tumba, y también en ese terremoto esas tumbas que estaban marcadas, de aquí salieron. Amén. De aquí salieron. Los que el viernes les habían marcado la tumba por un terremoto. Hermano, entonces hacemos una analogía que en el tiempo del fin ese gran terremoto también sacará de su tumba. Así es. En el tiempo del fin, en la séptima plaga, capítulo la liberación del pueblo de Dios, conflicto de los siglos. Amén. Hay un gran terremoto, ¿no es así? Y ese terremoto saca de la tumba también. ¿A quiénes? Amén. A los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Amén. Amén. Amén. Amén. La resurrección especial. La resurrección especial. Y días después, la Biblia no lo dice, pero sí se nos dice a los que resucitan ahí, que les dice el día y la hora, dice la hermana Juan, que a los que resucitan les dice el día y la hora de la venida de Cristo. También Jesús está viniendo, ¿verdad? Y la tierra tiembla, claro que sí. Amén. Y cuando Jesús está en las nubes de los cielos, obviamente le dice a sus hijos: despertaos, despertaos vosotros los que dormisteis. También a la tierra va a temblar, y en ese momento van a resucitar la gran multitud. Amén. Amén. Entonces lo que nosotros estamos aprendiendo es que Cristo tiene que mover la tierra para que se despierten, resuciten. ¿Quiénes? Aquellos que murieron en Cristo. Amén. Amén. Y no sabemos, aquí la Biblia no nos dice cuántos, ¿cómo se dice? Eso, ¿cómo se calculan los terremotos? ¿Cuánta magnitud fue? Pero es una magnitud celestial. Amén. Así es. Es una magnitud celestial que no solamente marca la tumba, sino que despierta a los que murieron en él. Amén. Hermano, esta es la esperanza para todos nosotros. Para todos los que podemos morir en Cristo o los que han muerto en Cristo. Amén. Amén. Esta es la gran, gran esperanza. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de ¿quién? De él. Amén. Después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Verdad? Ay, pasó esa música aquí, estamos en... Aquí pasan las músicas, los tocanderos aquí. Pero bueno, serán los 24 ancianos parte de esa multitud que recibió. Bueno, vamos a estudiar después, claro. Sí, yo pensaba que me preguntaba si esos eran los 24 ancianos. No. Bueno, seguimos estudiando. Amén. Deseo a todas las gentes. Página 730. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de ¿qué? Cautivos. De cautivos. Satanás los tenía cautivos. ¿Sí? Satanás los tenía cautivos. El terremoto ocurrió. Aquí está, ¿verdad? Hubo un terremoto. Cuando Cristo muere hubo un terremoto, hubo un temblor. Cuando Cristo resucita hay otro. el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte, bueno, esta es la ocasión de su muerte, había abierto ¿qué? Sus tumbas. Sus tumbas. Aquí está. Aquí la hermana White confirma. El viernes quedaron un montón de tumbas abiertas. Era una multitud de tumbas abiertas que quedaron el viernes. Bien. Yo no sé cómo ese sábado estuvo raro para la gente. Bien, sí. Sí. Y luego sigue diciendo aquí. Y cuando él resucitó, salieron con él. Amén. Amén. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Aquí tenemos la primera frase. Esta frase es muy conocida para los adventistas, pero hay varias frases del deseo de todas las gentes. ¿Quiénes eran aquellos que salieron? Primero, habían sido colaboradores con Dios y a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Wow. ¿Sí? Son aquellos que resucitan aquel primer día de la semana con Cristo Jesús. Amén. Sí, seguimos leyendo. Leo Historia de la Redención. Aquí nos dice Historia de la Redención, página 241. Nos dice: cuando Cristo pendía de la cruz y exclamó consumado es, las rocas se partieron, la tierra ¿qué? Tembló. Y algunas tumbas se abrieron. ¿Te das cuenta? Aquí nos dice: tembló. El viernes tembló. El domingo tembló. El sábado Cristo resucitó. El sábado Cristo descansó. Amén. Hermano, la gran esperanza se centra en Cristo descansando en sábado. Sí. Amén. Reposando en Dios. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera ascendido ante el Padre, vana sería nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera empezado su ministerio en el santuario, vana sería nuestra esperanza. Vamos a seguir leyendo la cita. Al levantarse como triunfador sobre la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía y la gloria del cielo resplandecía en torno al lugar ¿qué? Sagrado. Sagrado. ¿Sí? Mira, hermano, estamos hablando de Cristo cuando está muriendo. La tierra se sacudía cuando Cristo moría. La gloria del cielo resplandecía en torno al lugar sagrado. Muchos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron como testigos de que habían ¿qué? Resucitado. ¿Amén? ¿Sí? Sí, fueron testigos de la resurrección. Ahora, vamos a ver quiénes eran. Esos santos favorecidos y resucitados surgieron, ¿qué dice aquí? Glorificados. Vamos a entender qué es glorificado de la tumba. Glorificado de la tumba es lo mismo que le pasó a Cristo Jesús. Cristo Jesús salió glorificado de la tumba. Y vamos a ver más adelante que cuando Cristo Jesús sale, va ese primer día ante el Padre, cosa que no fueron ellos. Ahorita vamos a ver, ellos fueron después. ¿Sí? ¿Pero qué significa glorificado? Que cuando Cristo baja ese primer día de la semana, se le aparece ¿a quiénes? A unos en algún lugar, de repente están reunidos los discípulos y ahí se aparecen ellos, ¿me explico? Eso significa glorificados, capaz de traspasar distancia y capaz de traspasar paredes. ¡Wow! ¡Amén! Vamos a decirle a estos consejeros que pueden ir, porque estamos estudiando la palabra de Dios y siempre, si no son los anuncios de la gente, son otras cosas. Esto es importante. ¿Verdad? Esto es muy importante. Y luego la alarma del carro está sonando. ¿Qué cosa? Disculpen, hermano, estamos en una transmisión en vivo. Y son cosas que pasan cuando son transmisiones en vivo. Pero parece que ya un hermano salió y se apagó la... Ay, qué bueno. Se apagó lo que nos molestaba, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Sí, sí, esto es muy importante. Gracias a Dios. Gracias, hermano, por decirle a los tocanderos que ya... Ya, sí, sí, que sabemos que no conocen el mensaje, pero tenemos que acostumbrarnos a tantas cosas, pero cuando se pueda mantener la reverencia y pedirle a la gente, es bueno. Hagamos. Amén. Bueno, esos santos surgieron glorificados de la tumba, es decir, podían aparecer en diferentes ¿qué? Lugares. En diferentes lugares. Circunstancias. En diferentes circunstancias. Sí. A diferentes grupos. A diferentes personas, sí. Eran escogidos y santos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Todas las edades. De todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. Amén. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Desde la creación hasta los días de quién? De Cristo. De Cristo. Amén. Amén. Eso prefiguraban también, ¿qué? Las gavillas. Pero vamos a ir más adelante. ¿Sí? Dice, esos santos salieron glorificados, eran escogidos santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. Creo que no entendieron los músicos. De manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho que Jesús había resucitado, Dios decidió hacer salir a un grupo de personas de sus tumbas para que dieran testimonio de que Jesús había resucitado y para que declararan su gloria. Amén. Amén. Recuerden que la organización fue con el ministerio, con la Secretaría de Gobernación. Con Pilato. Romano, con Pilato, y le dijo: mira, vamos a pagarte, o vamos a pagarle a los soldados, o qué hacemos. Vamos a decir que Cristo no resucitó, no creemos en la resurrección. ¿Y se hizo el trato? Claro que se hizo el trato. Pero hermanos, ¿cuándo fue ese trato que hicieron los judíos con Poncio Pilato? ¿Antes de su muerte o después de su muerte? ¿Eh? ¿Antes de su muerte o después de su muerte? Después, porque... después de su muerte, dice. Porque mandó a poner unos soldados. Sí, vamos a pedirle a estos soldaditos que se vayan, dice, porque este impostor dijo que resucitaría. Hermano, pero 1000 años ya estaba predicho que eso no iba a funcionar. Amén. Que Cristo iba a resucitar. Hermanos, amén. Sí, hermanos, tenemos más de 1000 años, 2000 años. Y en la profecía está predicho que el mensaje de los tres ángeles va a triunfar. Amén. Porque aunque sea una Roma con todos los disidentes, aunque la gente tenga doctrinas de Roma, habrá un Cristo triunfador y un pueblo triunfador. Amén. Ya está predicho, hermanos. Está profetizado. ¿Quiénes eran estos seres? Estos seres resucitados eran de diferente, ¿qué? Estatura y forma. Algunos de más noble aspecto que otros. Y mira lo que dice aquí: los que vivieron en los días de Noé y de Abraham se parecían a los ángeles por su forma, su apariencia y su fortaleza. O sea, esos seres, cuando resucitan, salen glorificados aquel primer día de la semana. ¿Amén? Sí, amén. Sí, Cristo primero resucita y María lo detiene: no me detengas, voy a presentar a mi cuerpo, mi ofrenda a mi Padre. Inmediatamente salen estos de diferentes edades, desde la creación hasta los días de ¿quién? De Cristo. Sus tumbas antes fueron marcadas por un terremoto, por un temblor. Y se empiezan a aparecer a la gente. ¿Y por qué se empiezan a aparecer? Es decir, como salieron glorificados, pueden también traspasar ¿qué? Distancia y paredes y materia. Y hermanos, eso es lo que se nos promete a nosotros. Amén. Por eso, cuando los justos finalmente, resurrección especial y resurrección final, sean o seamos, porque por la fe por ahí nos debemos contar. Amén, amén, hermanos. Amén. Nuestro viaje será también de un cuerpo glorificado. Místico. Amén. No, místico no. Glorioso. Glorioso. Y místico es místico. Es allá de quizá del oriente. Pero es que el conflicto ocupa la palabra místico, pero refiriéndose a algo que escapa a nuestra imaginación. Ah, bueno, en ese aspecto. En ese aspecto. Sí, sí, sí. Vamos bien hasta aquí, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Aquí el primer día de la semana? ¿Viernes, sábado y domingo? Sí. Ahorita estamos en la introducción del tema. Sí. Amén. Ahorita estamos apenas en la introducción. Y estas personas que resucitan, hermanos, son personas desde la creación hasta los días de Cristo. Diferentes alturas, diferentes formas. Algunos se parecían a los ángeles. No me dio tiempo de meter aquí la cita del libro El Cristo Triunfante. El libro El Cristo Triunfante dice la sierva del Señor que cuando estos justos resucitan, algunos de los judíos se horrorizaron al verlos. Se escandalizaron. Se horrorizaron, dice. Usa la palabra se horrorizaron. ¿Quiénes son estos? Pero eran seres ya glorificados. Amén. Yeah. En otras palabras, un ser glorificado, tampoco la muerte tiene poder sobre él. Amén. Aunque el Imperio Romano, junto con los judíos, hubieran dicho: traigan una legión de soldados y vamos a agarrar presos a estos y vamos a meterlos. hermanos, no podían ya meterlos ni en la cárcel, ni, hermanos, Cristo los sacó de la cárcel, de la tumba. Amén. Eran libres, por favor. Amén. Amén. Cristo los sacó de la cárcel, de la tumba. Hay un verso muy bonito que usaban los primeros adventistas. Está en el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, capítulo 13, verso 14. Oseas, capítulo, verso 13, 14. Abran su Biblia ahí donde están. ¿Sí? Y esto lo aplicaban los primeros adventistas, especialmente uno que era judío, se convirtió en adventismo, conocía a la hermana White, F.C. Gilbert, un gran pionero adventista. Wow. Sí, dice Oseas capítulo 13, verso 14, aplicaba este verso a ellos. Escuchen bien lo que dice: de la mano del Seol, ¿qué dice? Los redimiré. Los redimiré, amén. Amén. Los libraré de qué? De la muerte. De la muerte. Oh muerte, ¿qué dice allí? Yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. Amén. Amén. Y seré tu destrucción, oh Seol, y la compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo es eso? Cuando Cristo está, cuando Cristo entra a la muerte, cuando Él muere, mató a la muerte. Y cuando Él va al sepulcro, a la tumba, a la segunda muerte, en ese momento se cumple lo que dice aquí: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo es eso? Victoria sobre el sepulcro. Oh sepulcro, ¿qué dice ahí? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Amén? Amén. Nunca antes nadie se había atrevido, ni tenía el poder, ni tenía las características para entrar a la casa de la muerte, es decir, al sepulcro, al Seol, y entrar y derrotarlo, y echarlo, y como dice aquí, destruirlo. Amén. Y luego sacarlo. Es como si nosotros hoy estuviéramos aquí en la casita, en la casa del hermano Abraham. Disculpen la comparación, pero toda comparación humana es imperfecta. Es imperfecta, ¿verdad? ¿Verdad? Y el hermano nos tuviera secuestrados. Disculpe, hermano, con quién te estoy comparando en este momento, pero es una comparación humana nada más, ¿verdad? Y alguien llegara y dijera: se acabaron los secuestros y saco a los secuestrados. Sí. Y pudiéramos andar libres, sin temor al secuestro. Y pudiéramos andar libres, una vez después de haber sido sacados del secuestro. Una vez y para siempre, dice. Sí, amén. Y cómo me encanta este verso: oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. Amén. Amén, vencedor. Qué precioso, qué tremendo, qué profundo verso. Sí. ¿Sí? Y dice allí, en el verso 14, de la mano del Seol, ¿qué dice? Lo redimiré. Y primero se cumplió en estos que resucitaron con Cristo, cuando Cristo tenía que subir ante el Padre y ofrecerse solo Él, porque dice: yo subo a mi Padre. No dice: subiré con los que acaban de resucitar. No, eso es más después. Sí. Más después, solo. Hermanos, ¿se dan cuenta de todo lo que se cumplió aquellos momentos? Sí. ¿Sí? Todo el Levítico 23. Y cuando tú lees una cosa, y me encanta lo que decía A.T. Jones. Tremendo hombre. A.T. Jones decía lo siguiente: cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y él dice lo que dice la hermana Juan, su corazón, ¿qué? Su corazón se para. Por haber llevado todos los pecados del mundo, su corazón se para. Y ante Jones, en el contexto de justificación por la fe, dice: el corazón de Cristo se paró. Cuidado, hermano. El corazón de Cristo se paró. El corazón del Cordero Pascual se paró. El corazón del que nos vino a redimir dejó de latir, para darnos a nosotros un nuevo corazón. Y para con su poder escribir en nuestro corazón su ley. Amén. Su corazón tuvo que morir y dejar de latir, para el de nosotros un día empezar a latir, pero para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que pasó con el corazón de Cristo Jesús. En otras palabras, nos estaba haciendo, si podríamos llamar espiritualmente, nos estaba haciendo un traspase de qué? Ajá. De corazón. Amén. Sí. se quitó su corazón para dar por la misión. Su corazón tuvo que morir para el de nosotros vivir. Amén. Para todo aquel que en él crea y que crea en su justicia, así es, pudiese vivir. Y estos seres, seres santos, justos, algunos se parecían a los ángeles, se anduvieron apareciendo con cuerpos glorificados. ¿Y quién les dio la vida? Cristo Jesús. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice, Job, Job habla mucho, les das el aliento y existen, se los quitas y dejan de qué, de ser. Hermano, el poder de Dios está tan cerca de nosotros en el aliento que Él nos da. ¿Amén, hermanos? Amén. Porque la Escritura dice, les das aliento y existen, se los quitas y dejan de vivir. ¿Qué tan cerca está el poder de Dios de nosotros? Cada respiración es poder de Dios para nosotros. Amén. Por eso cuando un hermano se para a agradecer por la vida, hermanos, digan amén. Amén. ¿Sí? Porque ay, otra vez este hermano viene a agradecer por una semana más de vida. Eso ya lo sé. No, hermano. Todo esto. Cada aliento. Imagínense, piensen en esos muertos justos. Todavía aquel viernes, hermanos, ya está la marca de la resurrección en sus, sobre sus sepulcros, pero no está el aliento de vida sobre ellos, todavía no. ¿Ellos lo saben? No. Los muertos nada saben. ¿Lo entienden? No. ¿Sintieron el terremoto? No. Pero en ese momento Cristo está entrando a esa casa, a esa tumba, para sacarlos el primer día de la semana. Amén. Y cuando Cristo resucita, ellos reciben el primer aliento de vida, que sería aliento de vida por y para la eternidad. Amén. Porque salen glorificados. Amén. Eternamente libres. Amén. Hermano, qué preciosos momentos esos. Qué preciosos momentos. Esperanza para nosotros. Realmente esperanza. Esta no es esperanza de un cuentito. Storytelling, como se dice en inglés. Esta no es una esperanza basada en ¿cómo se llama? Basada en historias. En fábulas. Fábulas humanas que tocan los sentimientos y como resultado hacen llorar a la gente. Esta es una esperanza basada en la profecía, en eventos completamente que sucedieron, que están en la Escritura. Sí, por eso somos historicistas. Y por eso somos historicistas. Amén. Y por eso los discípulos de Emaús, aquel día, tuvieron tanto gozo. Sí. Pero vamos a entrar a ese momento cuando Cristo dice la hermana Juárez aquí, hablando de María, dice, ¿cómo le hacemos para subir un poquito ahí, si alguien nos ayuda? No me detenga, se dan cuenta de ser todas las gentes, página 734. María Magdalena, Jesús le dice, no me detengas, María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos. Tú vas a ir a tus hermanos, que son mis hermanos, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre. Ellos debían haberlo entendido. No lo entendieron tampoco. Los discípulos tampoco lo entendieron. Recuerden que después de la resurrección, ¿cómo andaban los discípulos? Ay, somos cristianos. Qué bueno, te vimos con Cristo. Así andaban los cristianos. Los discípulos andaban todos tristes, cabizbajos, meditabundos, apachurrados, espirituales. Estaban chasqueados. Chasqueados. Disappointed en inglés. Dile a mis hermanos, suma a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Y fueron y le dijeron a sus hermanos? Sí, sí les dijeron. ¿Y qué dijeron de estas mujeres? Tan locas. ¿Verdad que sí? No creían. No creían. Incrédulos como Felipe. No creían. Porque hoy hay muchos cristianos que no creen en la resurrección. En la resurrección. Ni de Cristo, ni de los justos. O sea que son saduceos. Hasta el día de hoy hay muchos saduceos. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Miren, aquí está. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo yo la seguridad de que su expiación, es decir, su sacrificio para perdón y regeneración de los seres humanos que creyeran en él, por los pecados de los hombres, había sido ¿qué? Amplia. Amplia. De que por su sangre todos podían obtener vida eterna. Amén. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres que fueran a un templo y tuvieran un cargo y los amaría como a sus hijos. No. ¿Así dice? No. ¿Así dice? Y obedientes. ¿Qué recibiría a los que hayan sido conquistadores y guías mayores? No. Tampoco dice eso. Tampoco dice que recibiría a los que tuvieran 50 años en la iglesia. Tampoco. Dice que recibiría a los arrepentidos y obedientes. Amén. Amén. Amén. El trato que hubo allá es: acepto tu sacrificio. Cristo fue, se presentó, así como se presentaban la gavilla mecida, los primeros frutos. Pero el Padre ahora ya no está recibiendo un grano de planta, pues. Una planta, ya no la está recibiendo. Ahora está recibiendo a lo que simbolizaba esa planta, que era Cristo mismo. Primicias de los que durmieron. Y se va a presentar ante el Padre. Se va a presentar ante el Padre. Y el Padre le dice: tu sacrificio es aceptado. Solamente aquellos que cumplan el requisito. El requisito, aquellos que quieran arrepentirse y ser obedientes. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes escuchan temas de estos en las iglesias? Arrepentimiento y obediencia. Son muy raros. Falso evangelio. Además, sus templos están cerrados. Si sus templos están cerrados aquí, su fe está cerrada. Eso es. Porque la Biblia dice que las obras son una... Perdón, la hermana dice, las obras son una manifestación exterior de la fe que hay y existe en el interior. Santiago también dice, amén. La fe sin obras es muerta. Así que ascendió a los atrios celestiales. El Padre le dice: aceptado tu sacrificio, es amplio, tu sangre es necesaria para que tus hermanos obtengan la vida eterna, pero voy a aceptar a los arrepentidos y obedientes y los voy a amar como te amo a ti. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué dice aquí? A ver, otra cita más. Y esta cita decía a todas las gentes. Dice: lo que en ese momento del primer día de la semana Cristo recibe del Padre, mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios, ¿qué estaba haciendo también, hermanos? Recibiendo dones para su... ¡Ah! Bueno. En ese momento Cristo ya empieza a recibir, o recibe en la presencia de Dios, dones para ¿quién? Para su iglesia. Oiga, pero no estamos en el día del Pentecostés, todavía no. Estamos en el primer día de la semana. Cristo está ante su Padre, es aceptado su sacrificio, se dan las condiciones de su sacrificio, y en ese momento, dice la hermana Huay, el Padre le da dones para su iglesia. Amén. Amén. 50 días antes estaba dando. 50 días antes. Estaba dando. 50 días antes. Muchos adventistas, le decía a los hermanos en San Luis Potosí, no comprendemos bien la misión, la obra de Cristo Jesús. Dice que subió a lo alto. Estaba en la presencia de Dios. Mientras los discípulos, dice aquí, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban, ¿y qué más? Y lloraban. ¿Cómo estaba en el cielo, hermanos? Gozo. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión, perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres daba evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser verdad, pensaban. Habían oído tanto de las doctrinas y llamadas. Escucha bien, hermano. teorías científicas de quiénes, de los saduceos, que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Hermano, en otras palabras, escucha bien lo que voy a decir. A los de sostén propio les había afectado la doctrina de los de la organización. Exacto. Es una analogía muy buena. ¿Sí? Todavía su mente, aunque habían andado con el maestro, aunque no habían sido gobernados por el Sanedrín, pero tenían la maléfica teoría, teorías científicas de los saduceos, doctrinas en relación a la resurrección. Dice, vagamente sabían lo que significaba la resurrección. Sí. Entonces, ¿cuándo comprendieron finalmente? ¿Cuándo comprendieron los discípulos finalmente la relación entre el santuario, la gavilla mecida, la resurrección? ¿Cuándo lo comprendieron? ¿Lo comprendieron en los 3 años y medio que anduvo Cristo con ellos? No. No. ¿Sabes cuándo lo comprendieron, hermano? Lo comprendieron en 40 días. Curso intensivo de 40 días, discípulos, 40 días van a comprender lo que los judíos no comprendieron en 1000 años. Por eso hay una cita que dice la hermana Juárez, que los años que nos llevó en comprender el mensaje de los 3 años, de los 3 ángeles, perdón. Lo aprenderemos en meses. Lo vamos a aprender en meses. ¿Lo han leído? ¿Esa cita? Aquí lo traigo, alguien me lo mandó en WhatsApp. Ahorita se las leo. Miren la cita. Dice, no me acuerdo, porque cambié de cuenta, pero la presentaremos más al rato. Está en Manuscript Releases, volumen 1, Manuscritos Revelados, volumen 1. Dice, lo que a nosotros nos tomó años en aprender el mensaje de los 3 ángeles, a algunos le tendrá que tomar meses. Lo que a los judíos les tomó 1000 años y no lo comprendieron. Y después a los discípulos de sostén propio, 3 años y medio y tampoco lo comprendieron. 40 días de su vida. Tuvieron que recibir un curso intensivo de parte del Cristo glorificado de 40 días. Ay, pero es que se fue Pedro a las, ¿cómo se dice? A las redes. Vente para acá, Pedro. Pues te toca el curso intensivo. Amén. ¿Cómo adventista el séptimo día? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuántos años tienes de aprender? Antes se aprendía. Antes se aprendía. Ahora no se aprende. Ahora son globos, payasos. Circo. Entretenimiento, circo, humanismo, antropocentrismo. Panteísmo, ecumenismo, futurismo, preterismo y todos los sismos. Sí. Materialismo. Por eso dice la Biblia, la verdad chocó en la plaza, porque no quisieron. ¿No? Sí. Se buscó a un hombre que buscara, dice la Biblia, que entendiera la verdad y no lo hubo. Los discípulos andaban tristes, desapesumbrados, lamentándose, lloraba, se murió el maestro. Jesús recibiendo los dones ahí en el cielo de su padre. Ahora, ¿qué lección podemos sacar nosotros? ¿Podemos ser cristianos con tristeza? Bueno, nos duelen las cosas, ¿sí o no? Pero con una gran esperanza. Amén. Amén. Con una gran esperanza. Pase lo que nos pase, hermanos. Esta tierra no es nuestro hogar. ¿Sabes por qué esta tierra no es nuestro hogar? Porque Jesús lo dijo. Así es. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta no es su hogar. Esta no es su tierra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Somos peregrinos y advenedizos, esperando un día que nos venga a liberar totalmente y a libertar. Pero no hacemos planes para vivir eternamente en esta tierra. No anhelamos política. No anhelamos poder de poder que da el hombre secular. Poder secular. No anhelamos amistad con el papado. No anhelamos amistad con la gran Babilonia. No anhelamos amistad con los políticos. Nuestro único anhelo es aquel que nos, con quien nos ha prometido Dios dar la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es nuestro único anhelo. De ahí en adelante, todas las cosas serán añadidas, si Dios las quiere así. Bendito sea su nombre, amén. Y si no nos añade cosas materiales, nos va a añadir algo más bueno y más importante que solidifica nuestra fe. O que solidifica nuestra experiencia, ya lo dije. Y es nuestra fe. Amén. Nos va a añadir fe. Y amor. Fe y amor. Esperanza. Amén. Entonces, aquel día fue de regocijo. Amén. Hermanos, no hemos salido del primer día de la semana. Amén. Lo que hemos estudiado hasta aquí es viernes de muerte de Cristo, lo que pasó en las tumbas. Descanso. Lo que pasó, lo que el sábado cuando Cristo muere, bueno, descansa. Cuando Cristo descansa, va y a la muerte dice, "Te vengo a matar." Oseas 13. Amén. Poderoso guerrero. "Te vengo a destruir." Tengo las credenciales, dice. Claro que sí. Y cuando Él resucita, otro gran terremoto. Ya vimos las características de las personas con quien resucita. Vamos a repasarlas. Glorificados. Justos, glorificados. Se aparecieron en un cuerpo glorificado. Durante 40 días anduvieron apareciendo a otros. E inmortales. E inmortales. Y Cristo va al cielo ese día. Su sacrificio es aceptado por los obedientes y arrepentidos. ¿Y qué más? Hermano, como dice Judas, irreprensibles, llenos de gran alegría. Y Dios les da dones a su iglesia. Vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿está bien? Vamos a hacer un espacio. Vamos a cantar un himno. Va a haber un testimonio de una hermana y después seguiremos con el estudio. ¿Está bien, hermanos? Sí. ¿Sí? Bueno, continuamos estudiando la palabra de Dios. Así es. ¿Sí? Quizá en algunas partes, en Tijuana, San Diego, son 2 horas antes, son las 9:51 por allá. Y en Chile y en República Dominicana, en Bolivia, quizá es 1 hora después, allá son las 12:51, ¿verdad? Así que algún día en la eternidad. Amén. Todos reunidos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estamos ubicados aquí. Lo que hemos estado estudiando, hermanos, es Pascua, el 14 del primer mes. Descansó en la tumba, ¿verdad? A la puesta del sol de este día, todo el día sábado, ¿verdad? Y muy temprano, muy de madrugada, ¿verdad? Cristo Jesús fue a ver a quién, a su Padre, a presentar su cuerpo, su sacrificio al Padre. El Padre lo aceptó y ese mismo día en un cuerpo glorificado bajó. Ese mismo día bajó. ¿Quiénes fueron los primeros que se les manifestó? ¿A quiénes fueron? Ya glorificado. Sí, ya glorificado. ¿A quiénes fueron? Bueno, ese mismo día baja e inicia un curso de 40 días para que sus discípulos, el mundo entero, entienda la relación Mesías, es decir, Cristo, santuario y la ley ceremonial. ¿Cómo se cumplía en él? Ahí empieza todo. Amén. Porque no lo habían comprendido y no lo habían entendido. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Emaús, después a los discípulos en el aposento alto, después a Tomás. Vamos a entender una cosa. Los pioneros, la Biblia, el Espíritu y profecía, están de acuerdo en que durante estos 40 días Jesús nada más se les presentó a sus discípulos. Sin embargo, los resucitados que salieron con él se les presentaron a todos los que no eran sus discípulos. Es decir, él empezó a entrenar durante 40 días, curso intensivo, a los que después recibirían el don completo y total ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 24. Esto no viene en la pantalla, viene en sus Biblias. Amén. ¿Sí? La pantalla no entra toda la Biblia. Lucas capítulo 24. Saludos a todos los hermanos que están siguiendo esta programación, abran sus Biblias ahí donde están, ¿verdad? Y recuerden que aquí tenemos estudio de la palabra de Dios, Lucas capítulo 24. Vamos a leer la escritura. Ahí tenemos nosotros en el capítulo 24, ven la resurrección, primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ahí está llevando las mujeres especias aromáticas. Ellas todavía querían perfumar al Señor Jesús, ¿verdad? Pensaban que, pobrecito, pues no nos dio tiempo de perfumarlo el viernes, vamos a perfumar su cuerpo, ¿verdad? Pero él ya estaba donde, ya sus planes eran ir ante el Padre, ¿verdad? Entonces, dice el verso 13: he aquí dos de ellos iban el mismo día. ¿Qué mismo día? Ese domingo. Ese primer día. Ese mismo día que estaba acá. Ese mismo día Jesús baja. Amén. Amén. Su mismo día. O sea que se ve muy temprano. Tardó allá los días de las horas de la mañana. Y en la tarde ya estaba aquí en la tierra. Cuerpo glorificado. Amén. Por eso, hermanos, muchos no creen o dudan de que andaremos por los mundos donde el pecado no entró, como dice el himno. ¿Verdad que sí? Y volarán incansables, dice la hermana. Hermanos, en cuerpos glorificados. Amén. Hoy, en este mes, los dos hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Jeff Bezos, uno hizo su viaje más allá del espacio, iba a ser intergaláctico, pero no para las galaxias. Y otro lo hizo antes, un inglés. Branson, gracias. Branson y Jeff Bezos. Y fueron una tripulación muy pequeña. Pero hermano, la tripulación que va a acompañar a Cristo será grande. Amén. Amén. En ese gran viaje, con cuerpos glorificados. Hoy las naves que van al espacio y los aviones que suben, no suben mucho, tienen que ir con muchos requisitos para que la gente ya no se despedace con tanta velocidad. Una velocidad que despedaza a la gente, ¿verdad? Si aquí en la Tierra, 100 kilómetros por hora, ¿cómo quedan los motociclistas? Desechos, ¿verdad que sí? Sí. Ya los hemos visto, ¿verdad? No. Ahora que viajamos quedan desechos, pobrecitos, da lástima. Pero, hermanos, este cuerpo glorificado irá a una velocidad que solo Dios sabe cuál. Amén. Velocidad luz, quizás. Para llegar allá. Amén. Gloria a Dios por el cuerpo glorificado que le dio estos resultados, con la misma esperanza que Él nos dará ese cuerpo glorificado. Amén. Ese mismo día, verso 13, Mateo 24, Lucas 24, 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿cómo se llamaba la aldea? Emaús. Pero Jesús ya había regresado, no de una aldea, sino del trono de su Padre. ¿Amén? Sí. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Fíjense, estos ignoraban también la mesida de las gavillas. Iban hablando lo que había acontecido, pero no de las profecías. ¿Sí? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Dios que unas horas antes había estado ante la presencia de su Padre llamado Cristo Jesús, ahora caminaba con un cuerpo glorificado al lado de sus dos discípulos, que iban tristes, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora, decían los pioneros, ¿por qué estaban velados los ojos? Estaban entristecidos. No. Vamos a entender una cosa. ¿Por qué Dios les permitió que no lo vieran con el cuerpo glorificado? Les había venido en un traje humano, quizás, Jesús. Disfrazado de manera. Que se les hubiera caminado con ellos en un cuerpo. Sí, su cuerpo era glorificado, pero ¿por qué sus ojos estaban velados? ¿Por qué no discernieron? Ayuda. No, se me traba la lengua. Ese cuerpo glorificado. Miren una cosa, vamos a leer y lo vamos a entender aquí con la escritura. Sigue diciendo, verso 17, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en esto? ¿Eres el único? Le preguntan, ¿tú no sabes? Tú eres el, hermanos, él acababa de venir de la presencia del trono de Dios. De la presencia del Padre. Amén. Pero el más enterado. Él ya estaba enterado que ya había recibido dones para la iglesia. Y los discípulos con los ojos cerrados, mira, tú no conoces, nosotros sí conocemos. Tú eres un forastero, ¿quién sabe de dónde vienes? Hermano, este forastero venía del trono de Dios. Amén. Sigue diciendo la escritura. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ah, mire, nada más, aquí vamos a entender por qué sus ojos no lo vieron. Los ojos de estos dos forasteros no lo vieron a Jesús en cuerpo glorificado. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Qué significa Nazaret? Nazareno significa apartado. Nazaret significa apartado. Por eso, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. De un pueblo apartado por allá puede salir algo bueno. Los nazarenos también eran apartados para el servicio a Dios. De Jesús, el apartado. De Jesús, el Nazareno. Que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos nosotros una presidencia municipal aquí en esta tierra con Jesús ahí como presidente. Hermanos, miren, no vamos lejos. En estos últimos días, ¿saben que hubo votaciones aquí en México? Y una persona ganó la presidencia municipal, pero esta persona pues es hermana carnal de un hermano que estaba en sostén propio. Pero se salió de sostén propio. Porque le llamó la atención más que 4, 3 o 6 míseros años de poder en esta tierra. Y no solamente salió de sostén propio, se fue a la apostasía. Se fue para allá. Los discípulos, como que cuando Jesús se fue al cielo y andaban todos tristes, pues también el ánimo se les doblegó, ¿sí o no? Dijeron, es que nosotros esperábamos que él fuera el que redimiera a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. No, mira, nosotros lo queríamos proclamar rey. Pero ni sabemos ni dónde está su cuerpo, no sabemos. Ellos no sabían. Bueno, estaba sepultado. Aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Bueno, tenían idea. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Pero le creyeron a las mujeres? No les creyeron. ¿No creían al mensaje de la resurrección? Ellas fueron antes que amaneciera. Sí, las mujeres fueron antes. Las mujeres fueron antes, fueron a decirle a los discípulos. Los discípulos no creyeron. Dijeron, pues estas mujeres, En el versículo 11 ahí lo dice. A ver, ¿dónde estamos? En Lucas 24:11. 24:11, más ellos les parecían locura las palabras de ellas y no le creían. Gracias, hermano. Estas mujeres están locas. ¿Cómo esto de la resurrección? Hermanos, la profecía se había cumplido. Las gavillas, la gavilla en Cristo había sido resucitada. Había sido presentada ante el Padre. Y para ellos seguía siendo locura. ¿O no entendido? Hermanos, las profecías están cumpliendo ante nuestros ojos. El nuevo orden mundial, los grandes poderes están uniéndose en un solo pensamiento, Apocalipsis 17. Y se está predicando, y para muchos es locura. Y para aquellos que es locura, no pueden entrar a sus templos, porque es locura. Y el nuevo orden mundial se le está aplicando a ellos, y el cumplimiento de la profecía, aunque se le esté aplicando a ellos, es locura. ¡Qué cosas! Gloria a Dios, porque ha tenido misericordia de nosotros. Gloria a Dios, amén. Porque la Biblia dice que algunos, su corazón iba a ser endurecido. apostatarán de la y otros hermanos, su corazón iba a ser enternecido. Amén. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, gracias, hermano Roberto. Sí, allí en el 24:11 dice que estas mujeres estaban locas. No ellas, sino que pensaban los discípulos que estaban, que era locura. ¿Verdad que sí? Ahora volvemos al camino de Emaús. Ahí va Jesús, acaba de regresar Jesús con un cuerpo glorificado. Los ojos de los discípulos están velados. ¿Y qué dice allí? 22. Verso 22, ahí nos quedamos. Sí. En el 23, ahora 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermano, ¿por qué no le vieron? ¿Dónde estaba ya Jesús? Hermano, ya Jesús estaba recibiendo la seguridad de su Padre, que su sacrificio había sido aceptado y que los obedientes y los arrepentidos podían ser aceptados en la sangre de Cristo. Llevó cautiva la cautividad. Todavía no, ahí todavía no. Sí, ahí todavía no. Todos estamos como los de Maus, no se preocupen. Todos estamos aprendiendo. Amén. Sí, sí, sí. Todos estamos aprendiendo. Como los de Maus, estamos aprendiendo. Seguimos en el verso 25. Entonces les dijo. ¿Cómo les dijo? Hoy es el santo. Oh, hermano, una de las primeras amonestaciones que Jesús les da a los discípulos. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Y que después qué? Gracias. Ah, mira lo que les dice Jesús. Jesús les dice, los profetas habían profetizado que el Cristo muriera y que entrara en la gloria. En otras palabras, mira, esto ya acaba de suceder conmigo, Jesús les dice. Amén. Amén. Hermanos, esto explica por qué Jesús, por qué los ojos de ellos estuvieron velados. Los pioneros y la hermana Guay dan a entender de que Jesús, de que si sus ojos hubieran estado abiertos, hubieran visto un cuerpo ¿qué? Glorificado, y no hubieran creído a Jesús por la palabra, sino por lo que sus ojos veían. ¿Entendemos? Sí. ¿Sí? Repito una vez más, ¿por qué sus ojos estaban velados? Porque Jesús quería que su entendimiento se fuera a las profecías, a la palabra de Dios, y creyeran en Cristo, no por el cuerpo glorificado que Jesús les mostraba, sino porque la profecía apuntaba a Cristo. Amén. Nuestra fe debe estar basada en la segura palabra profética. Amén. Hay un tema que estoy haciendo para el Congreso. Los teólogos adventistas hablan de la muerte del historicismo. La muerte del historicismo. Así que ya muy pocos adventistas estudian la profecía. La mayoría de ellos se pasa a escuchando historietas desde los púlpitos. Así no identifican a Jesús. Así su fe no crece. Y esos folletitos de piérdenos, Señor, porque no son guíanos, son piérdenos, son pura faramaya teológica falsa. Y eso es la verdad. Esos folletillos no sirven. Eso es lo que estudiaban estos. Recuerden que los discípulos y el pueblo judío estaba velado por la tradición, la falsa teología, la falsa interpretación. ¿Comprendemos? Hermanos, van los discípulos caminando. Jesús se les aparece camino de Emaús, va platicando con ellos, no lo ven, pero Jesús les empieza a hablar de las profecías. Amén. Amén. Para que su fe se fundamentara en las profecías. A veces hoy mucha gente dice, es que yo quiero ver algo glorioso, ¿verdad que sí? Y por eso muchos se van con los pentecostales. O algunos dicen, ay, es que en tu iglesia, allí puro estudio. Pues, ¿qué quieres? ¿Quieres un circo? Vete con la... Allá están los payasos. Aquí estamos estudiando la palabra profética más segura. Amén. ¿Quieres entretenimiento? Prende la televisión. Ahí hay muchos shows. ¿Qué quieres? Camino a Emaús. ¿Qué quieres? Estudio. Amén. El pueblo dice estudio. Y la gente dice hoy, ay, es que allí predican mucho y a las 12 el estómago me pide comida. un estómago ecuménico, hermano. Su Dios es el vientre. Sí, su Dios es el vientre. Bueno, quizás algunos a las 12 sí, porque pues tienen alguna enfermedad, ¿verdad que sí? Habrá casos. Habrá casos que tienen la glucosa baja. Tienen que comer algo. Pero hermanos, los discípulos iban caminando 60 estadios. Tengo que verificar cuántos 60 estadios alguien por ahí verifique. 60 estadios, dice que de Jerusalén hasta dónde, hasta Emaús. Ahí va caminando Jesús con ellos. Alguien, ayúdeme, aquí todos, todos nos ayudamos, ¿sí? Y Jesús les dice, comenzando verso 27, Lucas 24, 27. Y comenzando desde dónde, hermanos. Desde Moisés. 60 días equivalen a 180 metros. Ok. Es un estadio. 180 metros es un estadio. Entonces, ¿cuántos serían 60 estadios? 180 por... A ver, ayúdenos. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto es que caminó Jesús con ellos? 180 metros. Por a ver, 60. Consulten ahí a Siri o a Google Talk o lo que sea. 10.800 metros. ¿Cuánto? 10.800. 10.800 metros, que serían ¿cuántos kilómetros? 10 kilómetros. Casi 11. Casi 11 kilómetros. Ay, hermano, qué privilegio de esos hombres yendo caminando con ese forastero celestial. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Iban cansados? Sí, iban cansados. Tristes, apesadumbrados, pero recibieron un curso intensivo de 10 kilómetros. ¿Te ha tocado caminar, hermano? ¿Y ir a caminar y luego te enseñando? Wow. ¿Te ha tocado eso? Sí, claro. Te dicen que cuando camines cierra la boca, ¿verdad que sí? Respira con la nariz. Pues no fue así. Jesús no lo hizo así. Jesús caminó. ¿Comenzando desde quién, dijo, hermano? Desde Moisés. Y los profetas. Moisés, hermano, ahí les... Miren, es necesario que Jesús muriera y que ascendiera a la gloria. Y les empezó a hablar seguramente de la Pascua y de la gavilla vencida. ¡Seguramente! Sí. Amén. Las fiestas del Eterno. Amén. Y les empezó a hablar 10 kilómetros de curso intensivo. Pero ya pensaba, este forastero sabe más que nosotros. Claro que sí. Un forastero. Amén. Que descendía del cielo en ese momento. Sigue diciendo verso 27... Les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Ya me voy, adiós amigos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque ya se hace tarde, el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. Aquel día en la mañana estaba en el trono del Padre, y en la noche, entrando la noche, el día había declinado ya. En la tarde-noche estaba en la casa de dos discípulos que habían ignorado quién era el Mesías, que creían lo que él había hecho, pero no lo conocían. Aquel día en la tarde estaba en su casa el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Caminando con dos forasteros tristes, explicándoles la relación entre la Pascua, la crucifixión y las gavillas mecidas. Amén. 10 kilómetros. Hermano, lo sentó allí en un lugar como nosotros estamos ahorita, cómodos para explicarle la profecía. Caminando. Andando. Sí. Hermano, hace 8 días estuvimos allá en un lugar donde hace mucho calor, y no hace mucho calor, eran 35 grados centígrados. Los hermanos nos decían: es que aquí está templado para nosotros. De regreso, ya cuando subimos a nuestro clima, dijimos: gracias, Señor, porque tú tienes muchos climas, ¿verdad que sí? Pero hermanos, muchos quieren un curso de profecía de tal hora a tal hora, con aire acondicionado, bancas que no les duelan los huesos, ¿verdad? Y además quieren que el predicador termine rápido. Tristemente. No hay hambre de justicia. Estos discípulos dijeron: 10 kilómetros, nos habló el maestro. No bastan, quédate. Y el día ya declina. Pero cuando se empezaron a comer, ahí es donde se les abrieron sus ojos. Porque primero era que entendieran por fe la palabra profética más segura, y después, ahora sí, que esa profecía les apuntara a Cristo. Amén. Amén. Aquel primer día de la semana. Miren lo que pasó, dice, verso 32, y se ¿dónde estamos? No, 32, ¿no? 30. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Con un cuerpo glorificado, aún con ese cuerpo glorificado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Porque muchos pensaban que Jesús era un fantasma después. ¿Se acuerdan? Tomás o los discípulos. O Pedro, después, más adelante. Entonces, ¿qué dice? Les fueron abiertos. Amén. Les fueron abiertos los ojos. Dios le veló los ojos. Mira, no me vas a ver porque es necesario que tu mente entre a la profecía. Amén. Cuando tu mente haya entendido la profecía, entonces me vas a ver en mi gloria. Amén. En mi cuerpo glorificado más bien. Así es Dios, hermanos. El que estudia la palabra profética más segura, porque tiene un Dios todopoderoso y glorioso. Amén. Así es. Amén. Sigue diciendo la escritura. Le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. ¿Y qué pasó? Ese es el cuerpo glorificado. Amén. Aquí está, atraviesa paredes. Exactamente. Vino del trono, caminó con ellos, les explicó las profecías en un cuerpo glorificado. ¡Qué privilegio, hermano! Amén. Sí. Y después, aquel día cuando le dijo, miren, yo soy, en otras palabras, cuando oró, es el maestro. Y Jesús se desapareció. Es que entendieron. Cuerpo glorificado. Ya no necesitaban verlo porque ahora creían en él. Que se nos promete a nosotros. Amén. Amén. ¿Quiénes van a resucitar con cuerpo glorificado? Los. En la resurrección especial, dice, desea a todas las gentes de conflicto de los siglos, dice, salen glorificados, pero no inmortales. Hay que analizar eso. Para que puedan hablar con todos los que van a predicar. Hay tantas cosas que aquí no podemos tocar por falta de tiempo y falta de investigación todavía. Pero mis hermanos, ¿se desapareció Jesús? Se desapareció. No es que es un fantasma, no. Llevaba un cuerpo, pero un cuerpo glorificado que se desapareció. Porque ya había sido su cuerpo aceptado ante el Padre. Pero recuerden que cuando Jesús resucita, resucitan otros. Estos que resucitaron, resucitaron con cuerpos glorificados. Estos también se andaban, ¿qué? Andaban en los mundos. No, estos andaban apareciendo a toda la gente, a todos los judíos. Ahorita vamos a ver de qué predicaban ellos, ¿está bien? Así es. Porque la hermana Guay nos dice que estos tenían, ellos no tenían el librito amarillo, guíanos, Señor. Y estoy con eso, hermano, porque hoy la gente no quiere estudiar la Biblia ni el Espíritu Profecía. El misal tienen los católicos y varios de otras denominaciones ya tienen su librito que les llega, no del trono de Dios, no de la palabra, sino de la asociación de ahí, de ahí. Falso man. Lo bonito de sostén propio es que tú te vas a la Biblia, al Espíritu Profecía. Amén. Amén. Y no tienes ningún fariseo, ningún saduceo, ningún sanedrín que te diga, este es el Talmud que tienes que predicar. Y por eso los discípulos no habían entendido, por 1000 años los judíos ni los discípulos habían entendido, hermanos, la relación de por qué Cristo había subido en relación a la Pascua y en relación a las fiestas del santuario. No lo habían entendido. Bueno, entonces, verso 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría? ¿Qué les abría, hermanos? Las escrituras, no los cuentitos de bullón, las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Ya era de noche, ¿verdad que sí? Y hermanos, ahora ellos volvieron, ellos tenían cuerpos glorificados los de Maús. No tuvieron otra vez que caminar y correr 10 kilómetros. Se les olvidó el hambre y el cansancio. Pero comieron, hermano Roberto, ¿no comieron? No comieron. Ahí dejaron, ¿qué? Todo Ahí dejaron la cena. Dice allí: y volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué les pasó ahí? Jesús se puso en medio de ¿qué? Jesús se puso en medio de ellos. Miren, hermanos, muchos piensan que Jesús dio por primera vez el Espíritu en el día del Pentecostés. No, cheque lo que dice la Escritura. Allá lo dio en toda su plenitud. Pero miren lo que dice la Escritura. Aquella noche, cuando Cristo se les aparece a los de Emaús, después se les aparece aquí, ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? En el aposento alto, ahí estaba, porque habían estado allí guardando el sábado, estaban todavía el domingo, estaban tristes, no sabían para dónde iban a ir. Bueno, ya se nos cancelaron los planes, ya estaba la pandemia del miedo, traían sus cubre todo, ¿verdad? Sí, estaban cubiertos de miedo, no sabían para dónde ir, y Jesús se les aparece con un cuerpo glorificado. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. ¿De dónde venía esa paz? Del cielo. De haber presentado su cuerpo y su sacrificio ante el Padre. Hermano, ¿tienes paz? Amén. ¿Tenemos paz en nuestra vida? ¿Podemos escuchar las palabras de Dios que nos dice paz? Amén. En medio de un corazón lleno de tristezas y dolores que tenían los discípulos y de una esperanza rota, pensábamos que la había de redimir a Israel. Escuchamos hoy las mismas palabras de Dios que dice paz. Que tu corazón esté tranquilo, paz a vosotros. Paz porque Cristo está en medio de nosotros. Hay cosas que nuestra mente dice, cosas que arreglar, no sé, el mundo tiene su agenda, que quieran o no, no se envuelve, ¿verdad? Los discípulos quizá ya eran el siguiente blanco del Sanedrín, y Jesús les dice: paz a vosotros, tranquilos. Paz a vosotros. Ese es un saludo con que se saluda la iglesia de Dios del séptimo día, que no creen que Cristo resucitó el primer día. Ellos creen que murió el jueves y resucitó el sábado. Y usan este saludo, imagínense. ¿Qué incoherencia? Paz a vosotros. Estamos hablando primer día de la semana, ya en la tarde-noche. Miren qué cosa, cómo es el asunto. Jesús se desapareció, los discípulos corrieron 10 kilómetros, los dos de Emaús, y Jesús se desapareció ahí. Cuerpo glorificado, amén. Amén. 10 kilómetros, Jesús dijo: aquí yo ya llegué, caminé, volé tanto al cielo. Oh, hermano, la esperanza. Esa esperanza también significa paz a vosotros. Algún día tendremos ese cuerpo glorificado por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, verso 37, ¿qué les pasó? Espantados, atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Hermano, por eso en primera de Juan, la carta de primera de Juan 1, 2 y 3, Jesús dice: todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Porque muchos empezaron a decir: no, es que Jesús se presenta, pero es espíritu. ¿Qué cosas? Y dice: ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Oh, hermano, allí ya Jesús en un cuerpo glorificado les hace entender como lo hacía antes, pero no se los deja de clarificar. Dice, sé sus pensamientos. Jesús en su cuerpo glorificado. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús reafirma su humanidad glorificada aquel primer día de la semana. Después de haber ido a su padre, después de haber cumplido la gavilla mecida. Amén. Amén. Hermano, ese mismo Jesús está. Está allá. Y vamos a ver más adelante lo que significa Hebreos capítulo 8, verso 2, donde dice ministro del santuario. ¿Qué involucra la palabra ministro del santuario celestial? Amén. ¿Qué significa mediador, intercesor, abogado y ministro? Bueno, lo vamos a estudiar en la tarde. Lo tenía planeado para ahorita, pero todavía no llegamos ni a la mitad del tema. Amén. Gloria a Dios. Y diciendo esto, verso 40, Lucas 24:40, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Un espíritu come? ¿Eh? Bueno, en el paganismo dicen que el 2 de noviembre bajan los espíritus y aquí en México les ponen tamales, tortillas, tacos y enchiladas. Pero no, hermano. Ese es el paganismo. ¿Sí? Aquí en la Biblia Jesús demuestra que Él no es un espíritu, que sigue siendo carne, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Verso 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y otra vez les da ¿qué? Otro curso a ellos. Amén. Hermanos, los discípulos de Emaús entonces escucharon por lo menos en esa ocasión dos veces el curso en ese día. Amén. Amén. Falta el de 40 días. Y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué repite tanto el mismo mensaje? Ya no solo. Hermano, pregúntele a Cristo por qué hay que repetir. Es que es glorioso, ¿no? Aparte, la repetición te hace que te lo aprendas. Sí, a veces a la primera entendemos nada más el 70%, a la segunda el 71%, pero ya vas entendiendo un poco más. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, hermanos, tenemos que ir avanzando en el conocimiento, en el entendimiento. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Amén. Amén. El escrito era... Jesús siempre lo usaba. Cuando tenía su humanidad caída, cuando vino a este mundo y nació con humanidad caída, como dice la hermana White, y cuando tenía humanidad glorificada. Amén. Siempre usó un escrito está. Amén. Sigue diciendo la escritura, y así fue necesario que Cristo padeciese, verso 46, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahí se le apareció a quién. A los discípulos. Pero vamos al libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Y allí, en esa reunión, Jesús... Lo que no dice Mateo, lo dice Juan. Jesús les dice otra cosa. Juan capítulo 20, verso 19. ¿Ven que ahí dice, paz a vosotros al final? ¿Sí? Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os qué. A ver, ¿cuándo recibieron la gran comisión entonces? Bueno, la recibieron antes de que Jesús se fuera. La recibieron aquel primer día. ¿Verdad? Y la recibieron en el día del Pentecostés. También. Básicamente esos 50 días lo recibieron. Pero algo pasó ahí en ese primer día de la semana. Mira lo que dice. Dice así. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid qué. Este Espíritu Santo. ¿Así dice? No. Dice el Espíritu Santo. Amén. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Oh, hermanos, la hermana Juárez ya habla tremendo. Esto fue el primer día, ya es de noche. Esto no es el... Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, aquí es el primer día. Jesús había descansado el santo sábado. Amén. Había muerto el sexto día. Y el primer día reciben el Espíritu Santo. El primer día las, y les dice: recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Aquí hay una palabra que se repite: pecados, pecados. Ahí hay una palabra: de pecado, de justicia, de juicio. No sé. Mira, hermano, la obra del Espíritu Santo dice que cuando Él viniera, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué? De juicio. Y lo primero que dice: reciban el Espíritu. ¿Y lo recibieron, sí o no? Sí. Sí, lo recibieron. Pero no es el día del Pentecostés todavía. Ese día lo recibieron. Hermanos, hay algo que debe entrar en nuestro corazón: la palabra perdón. Es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, es decir, de aceptar el perdón que Cristo nos ofrece por nuestros pecados. Amén. Pero dice la oración modelo: perdona nuestros pecados como yo no perdono al que me ofendió. No. ¿Así dice la oración modelo? Y muchas veces así le hacemos nosotros. Queremos que Dios nos perdone como nosotros no perdonamos. ¿Verdad que sí? Es incongruente. Queremos el perdón de Dios, que Él sí me perdone. Pero yo que me perdone aquel que sabe lo que me hizo, se lo merece, no le voy a hablar. Ley del hielo. Y hay muchas leyes, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto nos ha costado perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Hay personas que se mueren no perdonando. Hay personas que tardan años perdonando. Pues es que ya se me está olvidando, pero no se me olvida. Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo. Al que, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Y allí habla la hermana White de lo que debe ser una iglesia. Una iglesia debe llevar a sus feligreses al perdón de Cristo y debe perdonar a aquellos que pidan perdón a Dios. Pero el hombre nunca perdona. Es decir, el único que está facultado ante Dios para perdonar nuestros pecados es Dios. Amén. Amén. La iglesia y el hombre perdona ofensas, Dios perdona pecados. Amén. Amén. Amén. Este verso lo agarran los católicos romanos para decir: ya ven, aquí tenemos la facultad de perdonar pecados, dicen los romanos. ¿Sí? Y hoy las juntas directivas de muchas iglesias también dicen esto. A ver, traigan a este fulano tal, aquí lo destazamos porque él no está. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Con acepta nuestra ley. Que se haga un juicio sin que esté presente el acusado. No, ni en ese tiempo. Hermanos, lo primero que Dios da en esa noche a sus discípulos, les dice: reciban el Espíritu, aprendan a perdonar y pídanle a Dios que los perdone como ustedes han perdonado. O sea que no vamos a juzgar, sino a, pues, traer a las personas algo que sería... Bueno, los que nos han ofendido, hay que perdonar. Restauración de esa relación. La primera obra que Dios les dice a sus discípulos ya reunidos en Maús y a los que están en el aposento alto, les dice: la primera obra del Espíritu Santo en ustedes será la obra del perdón. Amén. Hermanos, qué bonito es cuando una iglesia vive en armonía. Amén. Amén. Qué bonito es. cuando si alguien nos ofendió, nos trató mal, nos hizo lo que no nos debía hacer, que hasta nuestro punto de vista merece estar en la cárcel. Te pregunto, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos perdona en un día? ¿Cuántas veces? Por pecados de ignorancia, ya hemos visto eso de los diferentes tipos de pecado de muerte, pecado no de muerte, etc. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? En una semana. En un mes, en un año, en toda nuestra vida. ¿Y por qué nosotros tardamos en perdonar? La condición para que Dios nos perdone es que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Esa es la condición. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El primer mensaje del cielo, escucha bien, a los discípulos fue: las profecías y la gavilla mecida soy yo. Eso les dice Cristo. Pero hay una cosa: profecía y entendimiento de santuario debe ir unido con un corazón perdonador entre ustedes. ¿Cuántos ministerios o grupos de su ser propio, hermanos, todavía traen aquella revancha de la R, ¿verdad? Sí. La traemos, no sé. Y Jesús dice: aquí no va a ser como allá. Paz a vosotros. Reciban el Espíritu. Aprendan a perdonarse. ¿Por qué era necesario que aprendieran a perdonarse aquel primer día de la semana? Porque en la semana pasada el perro lo había negado. ¿Verdad que sí? Los discípulos le dicen: oye, Pedro, ¿tú conoces al maestro? No sé quién es. Los otros se habían ido. No es que tú lo abandonaste, tú lo dejaste, tú dijiste, no, tú. Estaban reunidos por miedo a los judíos. En otras palabras, tenían un mar de dudas y sentimientos encontrados contra los judíos, contra ellos mismos. Recibid el Espíritu. Aprendan a perdonar. ¿Tú crees que la iglesia hubiese avanzado el segundo día sin que aprendiesen a perdonar? No. No, ese fue el primer mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo, cuando muere en la cruz, dice: Padre, perdónanos porque no saben qué. Lo que hacen. Cristo nos enseñó a perdonar desde la cruz del Calvario, aquel día de Pascua. Y cuando estaba en la tumba es porque nos había perdonado. ¿Cómo se puede decir? En esperanza, si le podemos llamar así. A todo aquel que lo había aceptado por fe y que lo aceptaría por fe, encontraría el perdón en Cristo. Y él fue allá ante el Padre y dijo: a los arrepentidos voy a aceptar, en otras palabras, a los que practiquen el perdón. Por eso el primer mensaje es: paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo, aprendan a perdonar. Amén. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, aprendamos a perdonar. Amén. Ese es el primer mensaje cuando tiene por primera vez a la iglesia reunida. Amén. Entonces, ¿cuándo queda por primera vez el Espíritu Santo? ¿En el Pentecostés o aquí? Aquí. Aquí. ¿Sí? Aquí. Mira la cita del desierto de las gentes, página 745, dice: y como hubo dicho esto, sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieron los pecados les serán remitidos, a quienes le retuvieran les serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente. Ah, ¿por qué? Porque Cristo no había sido, ¿qué? Glorificado todavía. Es decir, faltaba que Él ascendiera. Faltaba todavía, ahorita vamos a ver eso. Sí, ya había sido aceptado, ya había Él resucitado con un cuerpo glorificado. Pero faltaba que se le devolviera la gloria que había tenido con su Padre, aquella que se despojó antes, ¿me explico? Sí. Sí, repito, Él había resucitado con un cuerpo glorificado aquel primer día de la semana. Pero todavía no se le había dado la gloria que Él había dejado cuando se hizo carne. Entonces, dice, el Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. ¿Cuándo ascendió Cristo al cielo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar más al rato. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la misión de predicar el Evangelio. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. Pero en ese momento, es decir, ese primer día de la semana en la tarde, el Espíritu les fue dado con un propósito especial. ¿Cuál era el propósito? Aquí está. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Aquí están los dos propósitos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. ¿Qué implicaba? El cometido muy sagrado y que entendieran que sin el Espíritu no podían avanzar. Ese primer día de la semana. Ese fue el objetivo de el soplo del Espíritu Santo aquel primer día de ¿qué? De la semana. Entonces, ahora sí, empiezan a transcurrir ¿cuántos días? 40 días. ¿Dónde dice eso? Bueno, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice en el primer relato escribió Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Te das cuenta lo que dice aquí? Aquí está, el mandamiento fue recibir el Espíritu, etc. Entonces aquí está hablando de cuando fue recibido ya arriba, no el primer día, sino ya más después. A estos también se presentó vivo, gloria a Dios, con un cuerpo glorificado, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Las pruebas, ya vimos, tóquenme las manos, tóquenme el costado, etc. ¿Durante cuántos días? 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿A quién se les hacía visible, hermanos? Nada más a los discípulos. Él no se le presentó a los fariseos. Mira, soy Jesús, ya resucité. No. Él nada más se les hacía visible a sus discípulos. ¿Sí? A sus discípulos. La primera obra que Cristo hizo en la tierra después de su resurrección consistió en qué, hermanos, convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. ¿Por qué estuvo 40 días Cristo aquí en la tierra? Para convencer a sus discípulos que los seguía amando aún mucho más que lo que ellos pensaban que los amaba. 40 días para confirmar ese amor. ¿Amén? Amén. También aquí están los propósitos por los cuales Cristo se quedó 40 días. Para probarles que era su Salvador vivo. Es que el corazón de los discípulos ya estaba todo triste. Oh, qué gran misericordioso es Dios. Tuvo que bajar, quedarse 40 días con nosotros. ¿Cuántos sábados traen 40 días? 7. Los 50, para el 50 son 7. 7. 5. ¿Cuántos? 5. En lo que les quiero decir es que ellos sí pasaron un feliz sábado con un Cristo glorificado. Más de un feliz sábado. Así es. Unos 5 sábados, 4 sábados, no sé, ahí me ayudan. Pero cuando llegó el sábado, ahora se reunieron después de la resurrección con el Cristo glorificado. Amén. Oh, hermano, que esos días fueron los días más alegres y felices porque tenían los ojos abiertos, el sentido abierto a comprender las profecías del Cristo glorificado. Y nosotros no pasaremos un sábado, sino la promesa está que pasaremos sábados por la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Amén. Y los sábados son especiales porque los sábados, escucha bien, hay profundidad en el estudio de la palabra. Amén. Anhelamos aquel sábado, aquel primer sábado, como obviamente fue el primer sábado después de la resurrección, que les enseñara tantas cosas. Yo no sé cuántas cosas les enseñó Cristo, pero nada más a ellos. Cristo nada más se le apareció a ellos. Aquí está. Bueno, ya la cita anterior. Oiga, y entonces a los demás, ¿quién les predicó? los que resucitaron después de Cristo. Esa fue su misión, predicarle a los otros. Como resultado tanto de la predicación de Cristo a sus discípulos, ellos se prepararon. Y como resultado de la predicación de los que resucitaron desde la creación hasta los días de Cristo, hermano, hubo una gran cosecha el día del Pentecostés. Entonces, ¿cuándo subió Cristo? Eso lo vamos a ver más después. Pero aquí estamos, ¿de qué les habló Cristo? ¿O por qué Cristo estuvo 40 días? Por mostrarles su amor, mostrarles que era un Salvador vivo. Número 3, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte. Les dijo, miren, ¿miedo a la muerte? ¡Uy, qué miedo! ¿Verdad? Yo no le tengo miedo a la muerte. Cristo ya no le tenía miedo a la muerte. Había vencido la muerte, sigue diciendo, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado maestro. Oh, hermano, les tuvo que... los consintió. Amén. No les toleró sus errores, los consintió. ¿Les apareció cuántas veces, hermano? Vez tras vez. Vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Y decida a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Vez tras vez. Amén. Recuerden que en esa reunión del primer día de la semana no estuvo ahí Tomás. Nos faltó esa historia, pero todos sabemos la historia de Tomás, ¿verdad? Tomás dijo, no, yo no, yo no creo. Toca aquí, Tomás. Y se volvió a aparecer, ¿verdad? Tomás, toca aquí. Se le apareció a los suyos, tuvo misericordia. Hermanos, ¿cuántas veces Cristo tiene misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces? Aquí dice, vez tras vez. Para confirmarnos en su bendita y sana doctrina. Y hermanos, aquí entonces están los 40 días. Y voy a hacer una aclaración. Estos 40 días no son ese librito de 40 días que te dan por allá, que te dan en las iglesias de Babilonia. No, esos no son. Que el primer día, día de ayuno, día de queso, día de no ver tele, día de ir a la estética. Hermano, ¿tengo esos libros? ¿Los tiene usted, hermano? ¿Dónde está que en estos 40 días Jesús le dio eso? No, los confirmó y afirmó en las profecías. Amén. Amén. En las profecías. Ahora miren, hermanos, los resucitados, mira lo que dice aquí. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando. Aquí está lo que predicaban estos resucitados. Escuchen bien, durante 40 días estos resucitados estuvieron predicando lo siguiente: Cristo ha resucitado de los muertos. Ay, estos saduceos, no les quedaba otra a los saduceos. Mira, y ahora estos resucitados andan predicando contra nuestra doctrina de la AR, que no hay resurrección. En ese tiempo así creían. ¿Y qué decían? Y nosotros hemos resucitado con él. Por todos lados se aparecían o se manifestaron. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. ¿Qué predicaban ellos, hermanos? La resurrección con Cristo. Amén. Ahora, ¿les quedaba algo al Sanedrín para decir, vamos a pagarle para que encarcelen a estos resucitados y no anden predicando? No. Aquí está también, mira lo que dice. Historia de la redención, página 242. Los que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús se aparecieron a muchos. Y aquí está también de qué les hablaban. Diciéndoles que se había completado el sacrificio en favor del hombre. ¿Amén? Amén. Ya se completó el sacrificio en Cristo. Ustedes lo mataron. ¿Ah? ¿Qué otro tema predicaban? Que Jesús, a quienes los judíos habían crucificado, había resucitado de entre los muertos. Bueno, eso ya lo vimos. Y como prueba de sus palabras declararon, nosotros resucitamos con él. Dieron testimonio en el sentido de que por el poder de Jesús habían sido llamados a salir de la tumba. Mano, 40 días predicando. Hemos resucitado, con Cristo hemos resucitado. Y Él se ha aparecido a los discípulos por ahí, pero está resucitado y nosotros hemos resucitado con Él. Y oímos su voz que nos levantó. Oh, hermano, ¿piensa que alguien te testifique eso a ti? 40 días. Se levantó muerto, no me quería, pero estuvo con Jesús. Imagínense, como dice el hermano, ¿verdad? Que hoy se levantara alguien que dijera, yo resucité con Jesús. Como la parábola de Lázaro, dice, si mandase a uno resucitado de los muertos, ni aún le creería. Exactamente. Y es un buen punto lo que dice el hermano Said. ¿Verdad? Cuando Jesús estuvo en la tierra decía, si mandase a uno aún resucitado de los muertos, ni creería. Pero ya resucitado, hermano, muchos creyeron. Amén. Ya con cuerpos glorificados, muchos creyeron. Porque Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Pero estos no volverían a morir. Amén. Amén. Estos, hermanos, estos iban después de la comida. Después vamos a ver para dónde se fueron y qué pasó. Amén. Amén. Amén. Porque también tenían que ofrecerse gavillas y también tenía que haber un grano y tenían que cumplirse las especificaciones del santuario en Cristo y en su pueblo. Amén. Termino esta de leer esto. ¿Qué más dice? Ah, dice, salimos de la tumba. Dice, a pesar de los informes mentirosos que comenzaban a circular, la resurrección de Cristo no pudo ser escondida. ¿Por quién? Por Satanás, sus ángeles o los principales sacerdotes. Mira, ¿quiénes estaban unidos contra la resurrección? Los de la asociación en ese tiempo, los ángeles de Satanás y Satanás dijeron, no resurrección. El Sanedrín, qué tremendo. Porque este grupo santo, estos, surgido de la tumba, diseminó las maravillosas y gozosas noticias. El mismo Jesús se manifestó también a sus apenados y quebrantados discípulos para disipar sus temores, infundirles gozo y alegría. ¿Se dan cuenta? Jesús se manifestó a sus discípulos y los resucitados se manifestaron a todo el pueblo, diciéndoles un solo mensaje. Hemos entendido el plan de salvación. Cristo es la ofrenda por nuestro pecado. Nosotros escuchamos su voz que nos llamó de la tumba. Algún día, si morimos en Cristo y resucitamos, testificaremos a los mundos no caídos de lo mismo. Amén. Escuchamos su voz que nos llamó de la tumba. Nos dio aliento de vida nuevamente. Amén. Y estamos con Él aquí por la eternidad. Esa es nuestra esperanza en Cristo. Hermanos, y para terminar esta sección de este tema, es algo muy bonito porque mira lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 14, podríamos leer verso 15, y con esto terminamos esta sección. Vamos a ir a comer, vamos a tener un espacio y volveríamos, ahorita son la una, volveríamos como a las 3, sí, como a las 3 volveríamos para continuar, porque apenas vamos a la mitad del tema. ¿Sí? Verso 15. Y despojando a los principados. ¿Y a quién más? Las potestades. Y a las potestades. ¿De quién está hablando? Satanás y sus ángeles. ¿De Satanás y quién? Los ángeles. Y sus ángeles. Triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Los exhibió públicamente. Los exhibió, ¿qué dice? Despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? Le dijo al universo, aquí está la prueba que Satanás es malvado y yo nací redimido. Bueno, sí, algo así. Dice la escritura, número uno, despojó a los principados. ¿Qué lo despojó? ¿Qué es un despojo? Cuando tú tienes ¿qué? Tú tienes algo viril y te lo quitan. ¿Qué tenía el diablo? Y obviamente con sus ángeles. ¿A quiénes tenía? A estos. A los cautivos. Ahí los tenía. Cuando Cristo muere, le dice, mira, te voy a despojar de estos. y lo voy a resucitar cuando yo resucite. Pero estos son los primeros, pero todos los que hayan creído y vivido en mi justicia, también te los voy a despojar. Amén. Por eso dice la escritura, despojando a los principados y a los y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, cuando Cristo muere, escucha bien lo que pasa. Cuando Cristo muere, y ya lo estudiamos, ¿sabes por qué los sepulcros quedan marcados? Porque aquí dice que en la cruz los exhibió, ¿sí o no? Porque, hermanos, en la cruz Cristo entra a la segunda muerte para matar a la muerte, como dice el verso. Pero los exhibe públicamente. Cuando marca sus tumbas, exhibe públicamente a los demonios. Y cuando resucita y trae con él juntamente a los resucitados, a los justos, exhibe públicamente a los demonios y les dice: ustedes no pueden contener a los justos que hayan creído en mí. Los exhibe públicamente. Amén. Y durante 40 días ellos empiezan a predicar acerca del que murió en la cruz. Amén. Y los exhibe públicamente al diablo y les dice: el diablo no tiene poder sobre la muerte ni sobre nosotros. Y los demonios quedan avergonzados tanto en la cruz como en los 40 días, como hasta el día de hoy. Amén. Hermanos, el gran mensaje que tenemos, el mensaje de los tres ángeles, incluye el evangelio eterno, esto. Amén. Debe ser predicado a todo el mundo. Y el mismo Cristo que exhibió públicamente a los demonios en la cruz del Calvario está dispuesto a exhibir públicamente a la gran Babilonia, al papado, al falso protestantismo. Amén. Todos los que están unidos con Roma, todos los que son amiguitos de Roma. Algún día, ¿dónde los va a exhibir? En las siete postreras plagas. Públicamente los va a exhibir. Le va a decir: estos son los que adoraron a la bestia, a su imagen, estos son. Y los exhibirá públicamente. Que Dios nos bendiga en este santo y bendito sábado. Amén.